Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. Inventario del insomne. Cuando me paro a hablar de mí, conmigo, oigo el hondo vacío del pasado. Una llave de plomo cae al agua. Y si quiero cifrar en la memoria una sola presencia permanente en la niebla confusa de mi vida, allí apareces tú, la más sombría, la que nunca se entrega, la que huye. La que arroja la llave y, cerrando unas puertas invisibles, me condena a vivir entre estos muros, oyéndome mi voz, la que me dicta lo que nunca seré, la equivocada travesía de mí conmigo mismo. Muchas gracias. Inventario del insomne de Felipe Benítez. En este hermético espacio al que me empuja el no tenerla, en esta soledad aciaga que se rompe solo a veces, en este respiro de mi encierro, en este alivio de mi tiempo, en este mismo, digo hola, en este espacio, en este permiso del tiempo, en esta razón que nos une y en este son que ya es nuestro. Digo hola, bienvenido, que la tira el botonero, está con todo. Digo hola y digo también buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y digo también bienvenides a esta barra que es horizontal y humana, cordial e incorde, radial y acorde, y acorde a lo que mandan las buenas costumbres, también dice buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, en nombre de quien les habla, don Eterfilo Mármol. Muchas gracias. Oh, está con el dedo fácil. Está con el, no con el gatillo fácil, está con el dedo fácil. Como la humanidad toda. Que está con el dedo fácil. Qué cosa. Qué manera de scrollear la realidad. Va, la realidad. La realidad virtual, si se me permite el término. Y qué verbo el de scrollear. Que me cuesta decirlo, no me cuesta hacerlo. Porque empieza con S. Ah, disculpe que no. Ese, espere que ya lo voy a presentar, ya sabe que acá tenemos forma, por lo menos para esto, tenemos es que como no vi la vez pasada, me olvidé. Se olvida enseguida. ¿Vosotros? Sí, no. El otro participante. Ahora silencio, espere un poco. Que el otro día una señorita me escuchó y me dijo, ¿sabe? Me gustó, pero se pisan, me dijo. Se pisa. Ah, entonces, yo pensé que el dicho era se las pisa. No, bueno, también. Quiso decir otra cosa, capaz. Sí, las sábanas, los fantasmas. Claro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? El pancho. No, mejor ni diga. Entonces, bueno, estaba con lo de escrolear, pero me vengo para acá porque para acá voy a hablar de esas cosas. Vamos a presentarlo a ellos que están como ávidos de hablar, ávidos de participar, de ser parte. Que ya son parte, muchachos, ya son parte. Y lo voy a presentar con una presentación que escribí hace un tiempo. Una vez que hablamos de la exageración amorosa. Y me pareció oportuno, no por exagerado, sino porque tengo que presentarlo y no me dio tiempo de crear otra presentación. Y bueno, fui al archivo. Entonces, yendo al archivo, voy a presentarlo primero a él. Que no resiste archivos, por supuesto. Pero bueno, su figura es tan inmensa que no caben sus zapatos. Y no calza 39, calza 54. Su amor por el boliche es tan, pero tan magnífico que hasta fue doble de riesgo de Murdoch. Está ahí, solo para nacido. Solo para entendido. Entendido. Este es un dicho. Su buen beber acabaría con todo el mar muerto, porque así de salada es su sed. Su virtuosidad es tan indescifrable que no hay enigma que lo alcance, ni virtud tampoco. Su carisma, tan incomprendido que uno en tanta ignorancia duda de su existencia. su presencia tan divina, que hasta el hijo de un dios, una vez que lo vio, se fue con él y nunca le pagó. ¡El querido Pollo! ¿Cómo anda? ¡Ah, muchas gracias! ¡Muchas, qué lindo! ¡Ya ni me acordaba! Mira, para mí fue todo nuevo lo que dijo, no tenía ni idea. Así que qué lindo, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que entendí, no entendí casi nada, pero bastante bien. Pero hay una suerte de elogio. Sí, no, no, yo entendí que estaba bien. Sí. Claro, había momentos que decía, ah, eso es bueno. Claro, claro. O parecía bueno y no lo era tanto. Claro, claro, también, también. Yo tenía una amada que me elogiaba de esta manera. Ah, ¿sí? De forma indirecta, parecía un elogio y sin embargo... Y lo dejaba pensando. O sea, la indirecta, que es la forma más difícil que tiene el masculino, el varón en general, claro, en este estereotipo de varón, de entender las cosas. Ah, le queda esa sonrisa aprobatoria que queda así como un poco congelada, ¿no? Como sí, diciendo, ¿de qué carajo me estoy riendo? ¡Qué lindo lo que es! Sí, claro, ah, no. Más que incrédula... Espere un poco usted, porque... respete la norma. Por favor. Respete a la norma, sí, a todas. A todas, sí. Respete a todas. Espere un poco. Vamos a presentar. Vamos a representar, porque para que haya más espacio. ¿Cómo anda, Polla? Muchas gracias. Claro, tenía que nombrarme por mi nombre. Claro. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Anda, contento bien de estar acá. Muy bien. Estaba desesperado por venir. Y estaba en el boliche ahí, porque no vine la vez pasada. No, entonces, pasar, y me dio abstinencia esta vez. Ah, abstinencia de barra. Me dio abstinencia de barra. Oh. Y está, y desde el jueves pasado que estoy ahí en el boliche acodado esperando el día de hoy. Una ansiedad larga, ¿no? Porque sí, fueron siete días. Es un síndrome muy complejo que yo le he sufrido. Y estuve scrolleando. Claro. El scroll infinito. Y acá antes estoy... se terminaba, pero ahora. Y me metí en el metaverso y. Metaverso. Sí, es complicado. Sí. Yo a veces hago. Porque la idea del scrolleo y la palabra y el verbo y cuestión son de ahora. Claro. Pero existe en la memoria, en el pensar, en la mente de uno, lo que sería, podríamos aplicar el término, del escroleo mental. Cuando uno va pasando... A mí me pasó con, me acuerdo, mis antiguos amores, yo 2x3 los escroleo. Ah, usted hace escroleo. Lo hacía antes de que existiera el escroleo. Claro. Escroleaba mentalmente mis amores. Ajá. Y veía imágenes y cuestiones referidas a esas mismas cuestiones. Voy a presentarlo a él. Así lo hacemos parte. Su voz, mire, escúcheme con atención, porque hay una suerte de elogio. Su voz es tan aflautada que es la envidia de Hamelin, y su amor por lo lúdico tan grande que es un acto impúdico e ilúdico. Es un ángel guardián del fútbol, un querubín con pañal y pelota cubilla, y ataja los penales, obviamente, sentado en una silla. Su nombre es tan enorme y glorioso que necesita un diminutivo. No hay data center de Google que soporte su saber superlativo. Es un fuera de serie, pero no un fuera de juego. Si fuera un auto, sería un Ferrari, un superlativo. No, un superdeportivo, perdón, superlativo. Bien, superlativo es lindo también, porque también... No, era lo que arribaba. Un superlativo superdeportivo. Superdeportivo, ¿cómo anda el querido Roquecito? Estoy tan contento, muchas gracias por este recibimiento. Que estoy con un poco como la champolla, no entendí mucho, pero le agradezco todos los datos de este... acaecidos. Usted haga de cuenta. ¡Apoya, cómo anda! ¡Roquecito! ¡Qué lindo verlo, Roquecito! Lo habíamos extrañado. Sí, yo los extrañé también, pero lo escuché. Porque acá lo escuché. Es frío. Estaba en una situación compleja, pero me dio para ponerme un auricular. Uno solo, el otro no, porque tenía que escuchar lo que estaba pasando. Y en realidad no me acuerdo de nada de lo que pasó en el lugar donde estaba. Pero me acuerdo de la barra. De la barra que habíamos, me acuerdo, trajo una historia muy linda del Siga Siga, del árbitro este. Que exactamente, muy lindo, muy lindo. Y esperemos que hoy también el querido Roquecito... Sí, porque yo no preparé nada, Le aviso que estoy en un conflicto sindical dentro de Chin Chin Producción. Chin Chin Producción está en conflicto sindical. Bueno, Sí. Ya vi yo unas cubiertas prendidas. Sí, sí, las tuve que prender yo porque la única persona en Chichi Producciones soy yo. Me hago el conflicto y pasa para y después lado. Salgo a responder. O sea que está con su autopatronal. Está claro, estamos en conflicto porque me estoy autoexplotando de una manera. Entonces lo que hago es me protesto a mí. ¡Qué contrariedad, no! ¡Qué contrariedad! Sí, no encontraba cubierta de auto y prendí unas de bicicleta que tenía ahí, de una bicicleta vieja, y tenía una ondina de aquella, ¿se acuerda que se partían al medio? Sí, sí. Le saqué las cubiertas que ya estaban medio que se desgranaban, así sí, que. Sí, te... sí, sí. Y las prendí ahí en el zaguán de casa. ¡Ah! Seguro. Y cuando salí dije, ¡oh! ¿Esto qué es? No sé de qué. Dije, ¿qué está sucediendo? Y después salgo por el costado para el portoncito para no pasar. Del ave. Claro, porque las cubiertas las funcioné, que no pase. Claro, un piquete, sí. Entonces salgo del otro lado, no, tenemos unas reivindicaciones para hacer. Explotador, no sé, ¿quiénes son ustedes? Dije yo. Y daba la vuelta. Y daba la vuelta. No, yo da claro. Quedé muerto. Fue una de los conflictos más cansadores que he tenido. Me imagino. Me imagino. 6 horas de ocupación. Impresionante. Y además eso, sí. Les terminé llevando agua a la gente y comida, todo para que pudieran resistir ahí. Sí. Un autopiquete. Sí. Un autopiquete. Ahora va a pasar huelga de hambre. Sí. No, y salimos en la prensa, todo. Tuvimos. Sí. Y hablaba a favor y en contra de la prensa. Sí, por supuesto. Me defendía. Me defendía y después asumía el otro papel y me atacaba. ¿No? Juez y parte. Juez y parte. Efectivamente. No, ya solucionamos al final. Pero no pude traer nada para hoy. No porque... sé si solucionaron, pero entretenido estuvo. Sí, nos estamos restableciendo, ahora estamos restituyéndonos. Con razón no vino. Fue duro. Y además funcionan porque son, como dice la canción, los únicos, los mejores, los métodos piqueteros. Exactamente. Corte de ruta y asamblea. Exactamente, de ruta y asamblea. Así, cíclicamente. Sí. No hablemos de lo que es un... ¿Hubo un reclamo salarial también? Sí, hubo un reclamo salarial. Y entonces llamamos a un acuerdo, una negociación. Negociación. Tuvimos negociación. Entonces estamos en un cuarto intermedio. Bueno. Porque tengo un cuarto al costado de la casa, tengo otro, y en el medio... Están ahí. Claro, porque los otros los tengo llenos de cosas, porque me trajeron unas cosas, una tía que falleció y me trajo un montón de... Entonces ahora estoy en el cuarto intermedio, entre los dos cuartos. Suerte que la oficina patronal no queda en Montevideo, si no... No, tenemos todo en el mismo lugar. Perfecto. Sí, tenemos. Está bien, o sea que está ocupando su propio espacio. Exactamente. Laboral. Ahora estoy de ocupación, pero estamos en negociación. Mire, qué bien. ¿Qué en un cuarto intermedio. Me parece bien. Y qué oportuno, porque me parece, podríamos hablar... de una cuestión en particular que no la voy a decir ya, sino que primero voy a decir ejemplos. A ver, dígalo. A mí me gusta cuando le pone misterio. Sí, no va a tener tanto misterio. Bueno. Está. Porque le puedo hablar del espacio muerto, del espacio planetario, del espacio aéreo, del espacio de pelo, del espacio exterior, del espacio ultraterrestre, del espacio vital y del espacio imaginario. O podemos hablar, si no, lo que más me gusta a mí, hablar del espacio amoroso. Fue cortito, no había mucho misterio. No. Justo acá, en el espacio Carlos Alfredo. Qué potencia tiene. Yo no sé si los radioescuchas... Sí, creo que apagaron. Quedamos con la mitad. Varios parlantes se han desconado. Es complicado. Sí, pero desperté varios serenos, los que escuchan a las 3 de la mañana. Levántese a trabajar. Para las repeticiones. Me interesan sobre todo lo que es la interacción entre el espacio vital, que se lo voy a definir, que es el ámbito territorial, que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse. Un espacio vital. Y el espacio imaginario, mire que está muy relacionado con este espacio, que es un mundo irreal fingido por la fantasía. Lo de fingido por la fantasía. A mí me parece un poco. Vio que. Es cuestionable esa definición, porque el espacio imaginario, la imaginación es lo que da paso a la realidad después. Pero es el motor. Es el motor de la realidad, la imaginación. Pero por eso. Me voy a escrolear la imaginación ahora, por ejemplo. Y me escroleo la imaginación y se termina transformando en realidad. En realidad. Lo que hablábamos la otra vez de la impartición, de esto de crear un futuro a través de una idea, por ejemplo, o el imaginario colectivo, cuando entre todos creamos una visión del mundo que un compartimos. Espacio, sí. Y es un espacio. Sí. Usted está hablando del imaginario colectivo autogestionado. Que es muy no lindo. Sé si autogestionado o que se lo gestionan y usted está ahí como bobeando dentro del lugar. Porque está el que le gestionan las corporaciones. Por eso, a ese me refería también. Ese se refería, no, claro. Ahí está el lindo, el que armamos entre todos. El romántico. Claro, el más lindo. Y está el otro. El que croleamos, ese que croleamos. Que también el autogestionado también tiene su vericueto. Sí, por supuesto. No todo es color de rosa. No. La gente decían los blancos y los colorados cuando votaron. Autogestionando la cabeza porque creo que no entiende nada. Sí. No, usted confíe. No, yo confío. No voy a confiar. Nosotros confiamos en nuestro público. ¿Qué haríamos si no? No, que no es desconfiaríamos. Nuestro. Si no confiáramos, desconfiaríamos. O no haríamos nada. Hay un estado intermedio entre la confianza y la desconfianza que es el no pensar. Cómo me gusta esa parte. La neutralidad misma. Exacto. Ese espacio me gusta. El vio que ahora está de moda, el escuchamos pero no juzgamos. Sí. Es un juego interactivo. ¿Qué hacen en los TikToks y en estas cosas? Yo no consumo esas cosas. ¿No consume? No consumo. Consumo otras cosas. Yo sé que sí. Por ejemplo, dicen algo, un dictamen un tanto controversial, que sería digno, que sería juzgable. Pero lo mencionan y pasa, nadie lo juzga. Por ejemplo, el consumo que usted hace, el consumo que yo tengo está perfecto. Consumo tal cosa y tal otra. Y el otro no dice nada. Respeta, acepta. Es un juego que se practica. ¿Y cómo? ¿Y la gente se entretiene con eso? Y la gente queda en ese espacio neutro que no sabe. Claro, porque usted no tiene nada que hacer ahí. Escucha, no, yo hago esto. Tienen que ser cuestiones. No se me ocurrió ahora ninguna porque no quise que me juzgara. No. Justamente. No quiere ser juzgado. Bueno, sé si la gente se prendía el juego, ¿vio? Entonces por eso. Digamos que nosotros. Tiran la piedra y esconden la mano. Nosotros jugamos de alguna manera ese juego. El decir algo sin sentir que somos juzgados, ¿no? Decimos sin el prejuicio de que puedan juzgar de nuestras palabras. Yo lo estoy juzgando todo el tiempo a ustedes dos. Pero no lo manifiesto porque... Yo trato de jugar porque siempre. Porque creo que rompería un poco la relación esta que tenemos tan linda. No lo hacía a ustedes. Yo tengo una interioridad. ¿Qué jugador? Complicada. ¿Juicio fácil? Tengo el juicio fácil. Lo primero que hago es juiciar. Pero no lo demuestro. Porque tengo esta máscara así de que está todo bien. Mire usted. Muy ladino. Tengo varias personalidades también. Ahora estoy hablando de otra. Pero no imaginaba esa. Justamente usted, además. Sí, qué raro, ¿no? Que es muy juzgado. Y cuando me empiezo a juzgar yo mismo. Y no le dije ya de la. Sí, yo sé que usted tiene conflicto. Usted se mete para adentro cuando se mismo. El bicho bolita me sale, chico. Sí. Sí. Yo juego siempre. ¿Sí? Hago juego por jugar. No es juzgo. No, me le faltó la Z. Lo que pasa es que no la estamos nombrando jugar, la Z. No era jugar. Juzgo. De juzgar. Le cuesta la conjugación por fuera de lo lúdico. Claro. Ese es el tema que. Claro, usted juega. Sí. No era eso. Yo juzgo. Claro. No, tampoco. Pero lo ¿en que dónde dice... nos metimos, no? Sí, no. En un brejo. No sé si es verdad que juzgo, en realidad no tengo ni idea. Ahora me ahora se cambió. Ahora soy otra persona. Está bien. No, vino, la verdad que está. El jugo de naranjas. ¿No? Está bien. Juzgo de naranjas. Le iba a decir. No, estamos está un yendo tanto la... ciclotímico. Sí, tengo momentos. Sí. El otro día para mí es el escroleo. En realidad el escroleo, ¿sabes? El escroleo nos vuelve bastante ciclotímico. Sí, el espacio virtual me está matando. El espacio virtual llega un momento que me empiezo a sentir a perder la forma. Bueno, es que ya no tengo mucha, ¿no? Es que justamente lo que está haciendo ahora que estamos hablando, porque vamos a hablar de los espacios, del espacio amoroso, sí. Pero el espacio virtual se está comiendo al espacio real. De alguna manera vosotros escroleáis. ¿Por qué habla así? Porque estaba tratando de conjugar el no es un verbo. Sí. Yo, tú, él. Eso. Nosotros y usted cae en el vosotros. Sí. De tal manera que, como decía, mire, está siendo víctima del espacio virtual, comiéndose al espacio real, que también los verbos se han transformado de alguna manera de la realidad. Estamos empezando a utilizar, por ejemplo, el spoiler. Ah, tiene razón. Tiene que ver con lo virtual, porque la realidad se puede spoilear. El otro día, por ejemplo. No es algo tan... No, el otro día. Estábamos viendo un partido repetido, el partido Uruguay-Argentina, que no lo habíamos visto. Ahí va. Yo no lo había visto. Entonces el sábado en el boliche, dije, tengo el cassette, ayer lo grabé en VHS, dijo uno, del partido del viernes. Ah, vamos, no digan nada, no digan nada porque, vamos a ver, nadie sabía lo que había pasado. Todos los que no lo habíamos visto nos habíamos mantenido como una situación de aislamiento. Ajá. Muy bien. Ponemos el partido, estábamos ahí re nerviosos. ¡Cay! Un parroquiano de eso. Siempre un extra. Están viendo el partido de porquería ese en el que no hagas spoiler, dijo uno. Mire, pero ya estaba. El daño estaba hecho. Pero ahí y no habíamos ni siquiera visto el gol de Argentina. Ah, todavía. Bueno, y cortar, me imagino. No, paramos. ¿Para qué hacerse eso? Ah, por favor. Pero es lo que le decía. Se puede. No, en la realidad no existe la forma de spoilear. A menos que vaya uno. Bueno, capaz que si uno se tira las cartas. Mira, llegó una bruja. Tirar las cartas es un spoiler. Es un spoiler. Claro. La adivinación del futuro. Pero un spoiler. Yo tenía. Las bolas de cristal. Sí. Yo tenía. Hay algunas que son una así. Amada que era habitué. Todos los meses iba a. A hacerse un spoiler. Hacerse un spoiler. ¿Qué necesidad? Anda a spoilearte, pero claro, no a spoilearte. Exactamente. Además, yo sabía que de alguna manera. Los meteorólogos son spoileadores. Sí, pero le erran bastante. Bueno, sí, es un intento de spoiler, porque en realidad uno no puede anticipar lo que aún no sucedió, salvo que sea. Se va a llover, va a ser. Claro, tiene razón, porque uno hace spoiler sobre cosas que ya sucedieron, pero que usted no está. Al tanto. Eso es un spoiler, básicamente. Exactamente. Y ella spoileaba su realidad. De alguna manera la anticipaba. Y yo sabía que alguna noche, cuando ella volviera de esta bruja. Del spoiler. Iba a armar el bolso y se iba a ir. Ah, usted ya se había auto-spoileado también. Usted sabía que la. La bruja lo iba a evidenciar. Lo iba a dejar en evidencia. No, iba a dejar en evidencia la realidad de todo amor, que en algún momento concluye, más allá o más acá. Usted la vio venir. La vi venir. Se hizo auto-spoiler. En realidad la vio venir ella. Claro. Ahora, yo creo que. Yo la vi. En ese caso, usted también puede provocar que el spoiler finalmente se haga realidad, ¿no? Usted le dice. Bueno, inducir el spoiler. Exactamente. ¿Cómo inducir el spoiler? En la cotidianeidad. En la cotidianeidad amorosa. En la cotidianeidad amorosa. Por ejemplo, entonces va una bruja y le dice. Libro, ¿no? Claro, el precioso título para un libro. Y usted va y le dice entonces la persona esta, ¿no? Que es mi competencia, básicamente, porque yo estoy en ese rubro también. Ustedes lo saben. El rubro místico, ¿sí, ¿verdad? Yo reflexiono sobre las cosas. Entonces va y le dice. Aunque no parezca. Él la va a engañar. Sí, y ya cuando viene a su casa, ella ya está engañada. Ya se siente engañada. Usted no hizo ni el amague de engañarla. Claro. Es como se acuerda. Ni el dribbling hizo todavía. No, no le para... dijo de qué manera. De además. Qué manera, nada. Mira que se te comió el alfajor. Ya que estaba se, en la se, claro. Y era el alfajor. Pero era por el alfajor. Era por el alfajor. Claro, porque no era un engaño amoroso. Claro, pero ella llegó ya contrariada. Claro. Ella o él, ¿no? Pero estoy hablando de usted lo que pasa, sí, sí, ¿no? Sí, está hablando de mí. Me hace acordar a la película, ¿se acuerda? Aquella Minority Report. Ah, tiene razón. Donde veían lo que iban a pasar el delito. Ya le iban y lo encarcelaban y usted no había hecho nada. El delito que se iba a cometer. Yo, usted sabe que previo a las elecciones, ahora el año pasado, dije, esto me hace acordar a Minority Report. Porque uno ya sabía los delitos que iban a cometer los gobernantes. Y están cumpliendo, ¿eh? Yo tengo una teoría, ¿no? Ah, mire usted. De ciertos personajes. Tiene una teoría de ciertos personajes. Sí. Yo que está ahora, está hace unos años, está como en boga lo de los viajes en el tiempo. Sí, el multiverso. Bueno, póngale el verso. Es un universo paralelo, las líneas temporales paralelas. Sí, y viajes en el tiempo, todo eso sí ha tomado una fuerza. Galileo. Para mí es un spoileador el tipo. Vino del futuro, dice. Con todas las cosas que el tipo dijo, hizo. ¿Y el Newton? También. Ahí tiene. Sí, sí, sí. Yo quiero que son viajeros. Son espoliadores de la vida, de la historia. Sí, yo qué sé cómo llamar. Sí, sí. Que dicen, el tipo que, dicen que son adelantados. No, no son adelantados. No. Son spoileadores. No, el helicóptero lo inventó el Da Vinci. Bueno, Galileo, Da Vinci. Exacto, todo eso. El Da Vinci era el más spoileador de todo. Bueno, yo tengo un conocido que estaba muy, muy imbuido de estas teorías de los viajeros del tiempo. Y él creía fehacientemente, por ejemplo, que Da Vinci era un viajero del tiempo. Ay, al punto tal que a su hijo le puso Leonardo Da Vinci. Qué hijo de... Que nosotros con la intención qué feo, de dijo, qué... por lo menos, mirá si es el mío. Mirá que... Si el mío en un futuro logra viajar en el tiempo, ¿y él qué diría después? Yo era el padre de David. Ah, qué buena. Qué buen razonamiento. Qué buena táctica. Ya tenía todo firmado. Tenía todo ahí, está. Este ya está. Anda dibujando la Mona Lisa. Claro. Cualquiera. Hacete un trazo ahí. Anda practicando este cuadro. Firmame ahí. Poné Leonardo da Vinci. En el barrio le decíamos el Da Vinci. El David. Claro, el David. ¿Qué hace David? El David. ¿Qué hace David? Fue el padre de Leonardo da Vinci, pero bueno, el loco terminó trabajando en la municipalidad. Pero, está bueno, bien. Está, no llegó pero a ser. Pero el padre de Leonardo da Vinci en realidad era un escribano, y pero Leonardo era un hijo bastardo. No me digas. Bueno, tal vez era un hijo bastardo, ¿eh? Alimentándose. Ojo, de... el Leonardo de aquella época. Entonces, no sabemos realmente su... Supuestamente fue entre este notario... Notable notario. Notable, que no era ningún notario. Con una sirvienta de la casa, no la sé. Madre, la, sí, que era. Y bueno, pero él igual lo trató divino, el Botija. Lo llevó a los mejores lugares. Capaz que un día cayó en. El va, terminó en el taller de Bernuleschi. Yo todo esto lo sé porque el gordo me cuenta cosas. Ah, mire, no sé. Bernuleschi que tenía. El Bernuleschi que fue el que le puso la cúpula a la catedral de Florencia. Y claro, que dijo. ¿Cómo vamos a poner esta cúpula que pesa no sé cuántas toneladas de bronce? Quédate tranquilo. Yo, y ahí el Leonardo bichoneó y dijo, esto es la ingeniería, perfecto, me encanta. Y diseñó una exactamente, idea. Y después ahí dibujó un angelito, no sé qué, sí. Y ahí el Bernuleschi dijo, yo no puedo dibujar más porque este Botija dibuja bárbaro. Ah, dibuja mejor que yo. Sí, y esa es toda la historia de Leonardo da Vinci. Ah, mira usted, ya está. ¿Qué, tal vez? Y después se fue con los Sforza. Claro. Está. Ahí y va, la pasó fantástico. Lo apadrinaron. Sí, vale. Sí. Dijeron, bueno, toma pasión. Era vivillo igual, era un listillo. Bueno, yo teníamos allá el Da Vinci en el barrio que lo máximo que pintó fue un muro que decía con algún grafite, alguna cosa de esa. Pero y bueno, le decían el Da Vinci. Le decían el Da Vinci, claro, sí, era el nombre. Da Vinci González, además. Ah, Leonardo Da Vinci González. ¿Cómo me gusta cuando le ponen nombres así a la gente, ¿no? Leonardo da Vinci González. Pasa mucho en los jugadores de fútbol. Después está como es este, Jim Morrison. Sí, Jim Morrison de Varela. Jim Varela, por ejemplo. Qué lindo nombre, me encanta. Esos son los espacios de la creatividad que se le dan a los progenitores que en realidad, ¿yo qué quiere que le diga? Ahí debería, sé que hay leyes, pero no son lo suficientemente duras, me parece. Para cierto, yo me acuerdo de un amigo que le había puesto Maluma, su hijo. El Malumista. No. Saludo a Roque. Bueno, vamos a hablar de los espacios amorosos. Si quieres, seguimos hablando. Bueno, estábamos en eso. Sí, de alguna manera sí, porque ponerle el nombre. Dele para adelante, dele para adelante. Progenitor es un acto amoroso. A veces no. Lo dije medio así entreverado para que. Cuando ese ser humano crezca y vea el nombre que tiene. Claro, bueno, está. No, y haga la cuenta. Sí. Joder, la gente no se llama como yo. Y esto, ¿qué hijo? ¿Qué es mi padre y mi madre? Qué lindo, cómo lo quiero. De Jim Morris. Sí. Voy hablando de espacios amorosos. Sí. Voy a hablar de un espacio muy amoroso que usted tiene en su hogar, que es el espacio que usted ha dedicado a los libros que yo. Vos, que lo tengo vacío. Sí. Porque lo inédito de mármol está pronto. Estoy en conflicto. Lo limpio. Y sigue limpio. Bueno, le cuento a la gente porque el público se renueva. Tenemos el querido Apoya, tiene una biblioteca vacía de. Ahora la tengo en el cuarto intermedio. En el cuarto intermedio. A los libros que prontamente estoy en conflicto con la editorial. Prontamente editaré de. Creo que ya voy más de 1000 libros escritos. Ninguno editado. Y en lo inédito de mármol. Tengo un libro referido, por ejemplo, uno que se llama Viaje al centro del espacio amoroso. Hablando del espacio amoroso, que es una novela romántica de ciencia ficción, donde un científico... De Julio Jueves. Podría ser perfectamente, no, pero es mío. Ah, perfecto. O podría ser Marzo Jueves. También. Porque Marzo no era... Jueves. Donde un científico y escritor canadiense, de esto se trata la novela, reduce su tamaño para viajar al corazón de su amada y allí recitarle un poema. Viaje al centro del espacio amoroso. No, es muy interesante. Yo agarrado para otro lado. Rebuscado, pero no, está muy bien, está muy bien. Yo dije, se puso el casco minero y que tiene como una mezcla entre viaje al centro de la Tierra, querida, encogía a los niños. E Inception. Inception, también, claro. Que le implantan una idea en el cerebro. Exactamente. Bueno, este le quiere implantar un sentimiento en el corazón. Y Ant-Man también está, que se hace chiquito también. Es verdad. Y mire si le provoca un embolia o un paro cardíaco, una cosa de eso. Exactamente, bueno, son los riesgos. Amores que matan, se podría llamar. Esa es la secuela. Sí. La precuela, la secuela. Amores que matan, claro. No, este termina bien. Ah, termina este bien. Este termina bien. No le voy a decir más porque. No, pues lo quiero leer. Libro, claro. Y después tengo otro que se llama Lo cartesiano del amor. De mi colección de mitos matemáticos amorosos. Uh-huh. En el cual explico el mito de dos ejes ortogonales amorosos. Sí. Y entran por otro lado, no tanto por el corazón. Otro punto de vista. Sí. Claro, sí. Entra por otro lado, suena raro el ortogonal porque habla de los ángulos rectos. No. Pero bueno. Ah, bueno. Justamente, dos seres amorosos. No sé para dónde agarró. No, por el de la X y el de la C. Ah, perfecto. Justamente, claro. Que es de lo que habla. Los ejes cartesianos. Exacta, es una metáfora sobre dos seres amorosos, uno X, el otro Y, que confluyen hacia su origen, un punto de encuentro amoroso. Y esto tiene una idea de mito, pero de antimito también, porque en realidad el proceso por el cual... ¿Qué pasa cuando uno ve los ejes cartesianos? Por ejemplo, uno ve una gráfica y se para en el centro, en la intersección de las X y las Y. Uno cuando se para en las X, que es la horizontal, avanza hacia la derecha, ¿verdad? Exacto. A no ser que sea menos X. Capitalista oriental. Bueno, pero pensando en positivo. Ah. Y hacia arriba pensando en la Y. Sí. ¿Verdad? Pero sin embargo no hacemos el trayecto inverso de pensarnos como vectores dirigiéndonos al origen. ¿Verdad? Tienes razón. ¿Eh? ¿Y en el origen dónde está? A veces. El origen de cada uno, el origen de las cosas. El origen es amoroso. El origen es amor. Tienes razón. No siempre. No siempre, pero bueno. ¿Llega a agarrar mal Batahan? ¿No sé quién? Mal Batahan, no lo conoce. Amor. ¿Quién es Mal Batahan? El que escribió El hombre que calculaba. ¡Ah! Claro. Yo pensé que era un golero, Mal Batahan. No, sí. No, Mal Batahan. Pensé que era un arquero. Claro, que era un arquero malo. Claro. Sí, Mal Batahan. Ahí va, ay, Mal Batahan. Mal Batahan. Y ahí el penal tunga. Y ahí lo siempre. Un arquero árabe, además. Claro, Mal Batahan. Bueno, un arquero árabe muy malo. ¿Cómo se dice arquero malo en árabe? Mal Batahan. Permítame. Otro. Claro, permítame. Tengo un chistecito para hacerle. Ah, ya lo tiene. Espera que ya entramos en el tuyo, Héctor. ¿O viene? No, para dejarlo para después. Viene, creamos una nueva. Una sesión de chistes del día. Me encantó la sesión esta. Un chiste por programa. ¿Quieres que lo haga ahora o malo ya. Que lo cuente? Si es elocuente, cuéntelo. Es elocuente. Entonces, elocuéntelo. La está buscando. No era tan elocuente. No. ¿Qué es un león que se comió un jabón? ¿Qué hace o qué es? ¿Qué es un león que se comió un jabón? Sí. Un león que se comió un jabón. A ver, lo dejamos pensar. Ahí. Si la audiencia lo saca, que tire las. Ah, son acertijos. Queda el acertijo ahí flotando en el aire. Claro. Bueno, se lo vamos a repetir entonces a la audiencia amable que puede mandar la respuesta. Ahí está. ¿Qué es un león? Que se comió. Que se come un jabón. Para que la gente piense. Porque este programa también es para pensar. No, este programa además me parece que tiene las características que no tiene ningún otro programa. Es todo lo que tengo para decir. Cuál es, pero las tiene. Las tiene. Hablando de los espacios, me gustaría también hablar de los espacios relativos y de los espacios absolutos. En el amor. El espacio relativo como aquel espacio que no el espacio absoluto, que se relaciona justamente con las coordenadas cartesianas, es decir, ese espacio que ubicamos en cierta espacialidad, en cierta localización. Claro. Ese es el espacio absoluto. Y el espacio relativo que concierne a los objetos, los vínculos, las relaciones de los objetos y los vínculos que en ese espacio... El universo de los objetos. El universo de los objetos. Mire qué buen título. Qué lindo. Y en cuanto al amoroso, sí, el espacio absoluto. Amoroso absoluto, por consecuencia sería aquel sitio donde el ser amado se encuentra. Las coordenadas que dan en ese sitio. Donde se cruza la X y la Y en cualquier espacio de ese lugar en el cual... Latitud y longitud que hallarían el punto tal donde se encuentra su ser amado, querido Ampolla. ¿Qué es lo que le está faltando? Claro. La brújula. No, pero yo faltando. Ya estoy en los números negativos, lo que pasa. Usted ya, bueno. Todavía ni siquiera pasé el centro. Para lo de abajo en la gráfica. Claro, le erré, me parece que camine para el otro lado. Exacto, porque yo le expliqué, una vez le regalé una brújula amorosa. Yo tengo una brújula que señala el corazón. Sí. No señala el norte. Y quedé dando vueltas alrededor mío, me señalaba el mío. No, sí, quedaba, giré, quedé. Velocidad que... Sí, no, que en un momento terminé mareado, no sabía para dónde arrancar. Y arranqué para una cuneta y ahí quedé. Y todavía no sabe para dónde arrancar. No. Como cuando uno va a los polos, que dice que si uno va al polo norte, la brújula gira en sentido horario. Y claro, vos no sabes para dónde ir. Y si va al polo sur, gira en sentido antihorario. Al querido Ampolla le pasó que le giró para cualquier lado, en horario o antihorario era. En ambas. Ah, para los dos lados iba. Iba para un lado y para el otro, se turnaba. Pero iba tan rápido que no me daba cuenta. Entonces no sabía si tenía que ir para un lado o para el otro. Bueno, o sea que... Por eso terminé en esa cuneta que terminé instalándome un tiempo. Incluso me quedé, porque estaba bastante cómoda. A ver si era que ahí llegaba el amor. Claro, pues yo qué sé, dije, capaz que tengo que esperar acá. Eso es la providencia. Capaz que me fui antes. Las vicisitudes del amor. Bueno, pero lo importante respecto a lo que sería el espacio amoroso absoluto, el espacio amoroso relativo. En cuanto a categorizarlo, ¿cuál es más importante que el otro? Si bien el espacio amoroso absoluto, el de encontrar al ser amado en tiempo y espacio, en forma corpórea, es importante. Muchas veces habitamos más el espacio relativo amoroso. El espacio que está en la imaginación, en la sensación. Se hace la cabeza. Bueno, podría decir. Básicamente. Ahí. Básicamente. Hacerse el corazón. El corazón. A mí me gusta el término de hacerse el corazón. No de hacerse la cabeza. Porque, ¿qué es hacerse la cabeza? Estar repitiendo una y otra vez un pensamiento y no salir de ahí. Rumiarlo. A mí me gusta más masticar los sentires, le dijo una vez una señorita. Vamos a masticar los sentires. Exactamente. Qué lindo, no lo había probado eso. No. Voy a fijar si me pruebe. Es una linda forma de rumiar. Vamos a masticar los sentires. De rumiar. ¿Me funcionará? Dice usted. No digo que sea como la primera frase. Así cuando hago también con la opción. No. Vamos a masticar los sentires. Bueno, intente tener primero un vínculo. Yo capaz que me falta sutileza. Sí, yo creo que también lo que le falta. Le sobra lo otro, todo lo otro. Me sobran muchas cosas. Claro, que es lo que justamente genera. Hay falta de balance ahí, me parece. Tiene un desbalance brutalidad. Sí. Notorio. Claro, es un diamante en bruto sin la parte de diamante. Claro. Es un bruto diamante. Claro, sí. Sé. Me parecía. Pero hablando de diamantes y hablando de... ¿Para qué hablar de mí? Hay que hablar de usted y también hay que hablar de él y darle la palabra. Por favor. Pasarle la palabra. Por favor, vamos a hacerlo desde ya. Porque... En este espacio, que es su espacio, y en este espacio, que es el del espacio de ser amoroso, porque es un espacio que es amoroso, vamos a pasarle la palabra y decirle, tuya, Héctor. Qué bien me quedó, vaga chinchín. Lástima que lo pise. Sí, pero una cortina, pero no puedo evitar dándome para adelante mientras escuchamos un producto digno de Chinchín Producción. Claro, de Chinchín Producción. Que próximamente. Esta cortina está realizada por Chinchín Producción. Próximamente tendremos novedades. Escuche esta parte. Y acá vamos, bienvenido Roquecito, bienvenido, que yo sé que usted se emociona. el próximo mundial. Se viene el mundial, el otro día me enteré que se viene el mundial. En Uruguay. Sí. Ya estamos. ¿Qué pasa? Pero no hace poquito que terminó el otro. Sí, yo qué sé. Ah, claro. Sí. Lo pase, pasa cada vez más rápido el tiempo. Sí, sí. Pero increíble, porque el otro día estamos en la eliminatoria. Esto que lo vimos el sábado en el VHS, hasta ahí llegamos. Ahí va. Yo pensé que estamos por el no sé qué. Y ya clasificó Argentina. ¿A qué? Dije yo. Al mundial. Pero ¿cómo? Si no terminó ayer el otro. El año que viene ya hay otro. Y cuando quiera acordar, el 2030. Va. Mire usted que se hace acá. Nos vamos a proponer la canción esa para el Mundial 2030. ¿Qué le parece? Le cambiamos la letra. Tiene razón. Y ni tanto. No es mala. Y le vendría bien a Chile. Que la cante Shakira o Enrique Iglesias. Eso es un hit. Ah, sí, eso es Shakira. Sí, sí. Según yo. Le sale muy bien. Sí. ¿Cómo va? Bueno, acá estamos con este tema que nos trajo hoy la barra. Uh-huh. El espacio amoroso, me encantó el espacio, en este caso amoroso. Y bueno, trajo una historia como siempre, ¿no? Sí, señor. Del amigo Saborido, que siempre nos trae estas historias reales. Le tendríamos que pagar un día de estos. Sí, yo lo he llamado. Lo llamó al final porque habíamos quedado en que íbamos a convocarlo. Le mandé una carta, en realidad. Ajá. Porque yo no tengo mail. No, no, le escribió una carta de puño y letra. Le mandé, exacto, de puño y letra. Todavía no le respondió. No, en el correo me dijeron que tenían un lío bárbaro con los paquetes de estos que están. ¿De Temu? Porque claro, porque no, la gente trae porquería. Que no tenían espacio para mandar. Claro, pues la gente. Es el correo. Se compran cualquier porquería en el Temu. Sí, y me temo que se va se trata trancando. Mi mayor temor es que las cartas de amor. No, tienes razón. Que si llegue un paquete de. Bueno, esto era como una confraternización con el amigo Pedro Saborido. ¿Como una qué? Claro. Confraternización. Ahí está, ahora entendí. Tiene su aspecto amoroso también. Sin duda. Así. Por supuesto. Viste el programa y todo. Sí, sí. Tiene esa carta. Sí. Pero bueno, ya le digo, en el correo me dijeron: mira, te la vamos a dejar acá, pibe. Ah. ¿Lo confundieron con un pibe? No, me dijeron así. Ah, está, está. ¿Lo escucharon hablar? Bueno, y está. No sé cuándo la mandarán. Está bien. Bueno, vamos al tema que nos compete. Vamos, muy bien. A mí no me compete nada, pero yo bueno. Sé, pero nos competirá. La historia que hoy trae este amigo se llama Levantó la cabeza y faltó espacio. Ah, qué lindo, porque tiene que ver justo con el tema que... ¿Sabe que el tema de hoy es el espacio también, sí, amoroso? Acá. Ah, bien. Entonces, dije, mire qué bien, levantó la cabeza y faltó espacio, es lo que reza la historia. Ajá. Y paso a contarles, dice, la decisión. Ese trascendental instante en que el pensamiento, el momento, el espacio... donde cada persona tiene la potestad de cambiar la decisión que necesita. Ahí va, sí. Está bien. Podríamos hablar un día de la decisión amorosa. Bueno, sí, anóteselo no, por ahí. Cómo sí. No. Para el próximo programa. Está decidido. Haciendo producción. Sí. Allí verá, en esta historia, si cada ser humano entonces deberá evaluar para hacer parte de un nuevo momento. Ah, mire, decidir si formará parte o no. Exactamente, de ese espacio, de lo que sea. ¿Ah? Bueno, y así arrancamos, digamos. Dice, ¿es un segundo o mucho menos? Ah, sí. Así arranca, con rápido. Esa pregunta. Eso sin duda. Ah, ¿una pregunta? Sí. Mm. ¿Es un segundo o mucho menos? Mucho menos. Más bien mucho menos. Sí, ese instante en que... con cierta seguridad en la posición del balón, un jugador levanta la cabeza y mira. Ah, claro. Pero no se puede medir en segundo eso. Bueno, ahí es que dice. Yo pienso que hay un tiempo infinito ahí. Bueno. Dice: es un momento ínfimo e inerme. Es lo que yo dije, casi como Saborido. Sí. Tiene la pelota, levanta la cabeza y mira. Mira y decide qué hará con la pelota. ¿Sigue llevándola entre sus pies o da un pase? Puede dar un pase, pero ¿a quién? Qué pregunta, ¿no? Marcelo Rocketer Hammerstein. ¿Era algo suyo? Rocketer, no, Rocketer de cohete. Ah, Rocketer. Rocketer. Y Hammerstein también se llama como martillo del tiempo. Exacto, Hammerstein. Mire qué justo. Qué bien, Recupera la pelota de Lela. Esta es la historia, ¿no? Vamos a los bifes. Marcelo Rocketer Hammerstein recupera la pelota en su campo. La lleva solo hasta cruzar el mediocampo. De pronto ve cómo se le vienen encima Sergio Pipo Ascasubi, Ernesto Pipo Papalardi, dos Pipo. Y Pipo Pipo Di Papo. Me iba a acordar a algo que mejor ni le cuento. Como si, conocido como los tres Pipos. Sí, los Pipos. Se lanzan con él con furia, dice. Ah, contra él. Sí. Hacia Rocketer Hammerstein. Estos, sí, exacto. Que eran del Club de Mecánicos Dentales del Litoral. Sí. Y Hammerstein dice, supo que había llegado el momento de decidir. Claro. El momento en que todo jugador levanta la cabeza y mira. Claro. Y entonces hace caso, hace eso. Levanta la cabeza y mira. Sí, levanta la cabeza y mira. Dice, lo ve a Neurona González. ¡Ah, mira el Neurona! Un jugador tenaz, un jugador con garra, pero de magra inteligencia. Ah, claro. El Neurona. El Neurona. Claro. Lo ve pidiéndosela, pero también observa que ya está entrado en offside. Claro, bien. Sí. Ese, tiene que hacer ese cálculo también. Claro. Ese no te fuera de juego. Que piensa este hombre, dice, Neurona había hecho un taller de 2 semanas con un equipo de 7 pedagogos quienes trataron de explicarle lo que era el offside. Se lo explicaron con títeres inclusive. No logró entenderlo. Difícil decisión para la de Rocketer. Le gustaría seguir él solo con la pelota. Hacerla individual, dice. Claro. Pero es algo muy mal visto por la hinchada de su club. A no ser que... La última vez que perdió una pelota por hacer una de más, dice, lo encerraron en un freezer y lo tiraron por un puente. Era una hinchada de armas tomadas. Claro, un poco intenso. Y después de reflexionar sobre esta posibilidad, gira un poco más la cabeza buscando a otro compañero. Y lo encuentra. Sergio Steven Spielberg Patetone. Patetone. Sí. Steven Spielberg. Sí, dice. Era un velociraptor. Sí, un puntero izquierdo del que todos decían que era hábil. Guapo, rápido y drogadicto como que Richard. Más de una vez, en algún desborde, no tiró el centro para quedarse hablando con el banderín del cobrador sobre el mar. Pero bueno. No es opción, dice Rocketer. No, claro, ya no lo vio. Pero ya es tiempo de prenderse de esa pelota. Y se le quemaban los pies. Entonces. Ay, se le los pipos arriba. No, pero aparte, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno. Pero era de pensar rápido. Claro. Todo esto que lo estamos, que usted está desarrollando, pasó en milésimas. Exacto. Entonces, dice, entonces se toma un tiempo. Unas cuantas décimas de segundo más. Ay, está vos. Para distraerse un poco, para despejarse de la presión del partido. Está muy bien, está muy bien. Oxigenarse. Sí, qué bien. Desenchufarse, como sí, se sí. dice, en realidad. Dice. Para eso se pone a mirar un cartel de publicidad. Ay, luego el peinado en línea. Después observa cómo flamea la bandera arriba del palco. Ajá. Dice, ¿cómo un panchero saca una salchicha de la olla verde espumosa? Típica. Y cómo su hijo vitalicio mordisquea un escarbadiente. Ajá. ¿Viste? Y también en que un niño arroja despreocupado el envase de su chupetín Topolín. Topolín, qué rico, sí, chupetín. Como el auto también de Domingo. El Topolino. Sí. Topolín sin la O. ¿Y qué pasa? Y dice, y luego la ve a ella. Espacio amoroso. Exacto. Dice, una chica que lo mira desde la platea, debajo de la cabina de transmisión. La forma en que parte del flequillo entorna sus ojos oscuros, la boca, los labios. ¿Qué dónde está la boca por lo general? Bueno, sí. Solo piensa en cómo, en medio de esa decisión de que a quién darle el pase, se topa con esa belleza que bien podía transformarse en el amor de su vida. ¡Qué momento es! Después voy a contar una anécdota que tengo. ¿Sí? Nunca supuso que ese momento en el que un jugador levanta la cabeza y mira podía ser el instante donde la vida le regalaba esa posibilidad. Ah. enamorarse. Ah, oh, mire usted, qué lindo. A mí también, Casarse. Ah, bueno. Una vida plena junto a una mujer. El amor a través de los años. Fantasía cósmica. Tener 3 o 4 hijos, uno de ellos iría a la industrial, dice. Una vida suave con vacaciones. Y hasta alguna vez en Brasil, que lo cuando lo favorecería el cambio. El cambio, claro. Aunque sea en el Chuy, claro. Aunque sea en Brasil. La discusión sobre si comprar o no un aire acondicionado. O un ventilador de techo. Las decisiones que hacen a la pareja. Sí. Eso es lo que construye una familia. Esa, se queda mirándola, todavía con la pelota en sus pies. Ve que ella también lo mira. Sí, ella también. Se enamora ahora. Se enamoran. Ella también se enamoró. Mire. Mientras usted se siguen mirando. Sí. Como si el tiempo no transcurriera. ¿Qué es lo que tiene? Pero transcurrió. Claro, me parecía, claro. Es lo que tiene el amor, tiene razón. Claro, 2 horas después, personal del estadio les comunican a Rocket y Hamilton y a Marcela que debían irse, que el partido había terminado hace rato. Se quedaron prendados. Dice, sí. Esa misma noche salió con Marcela. Claro, me imagino. Dice. ¿Qué Marcela? Bueno, porque no dice el apellido. No dice, bien, capaz que no. Claro, sí, está bien. Pero no resultó. No me diga que no pasó nada, de hecho, que imaginó. No resultó. ¿Qué pasó? Ella era vegetariana y él fan de las parrilladas. Eso es irreconciliable. Se pidieron un espacio para pensar en su relación y su pase por la vida amorosa hacia su club. Ese fue el espacio. Es el espacio amoroso del espacio del club. Y ese espacio, porque el espacio también es el espacio que dentro de la dimensión tiempo es eso que transcurre entre un suceso y otro. Claro. Puede ser caso, mucho o poco, o poco en lo mucho, o mucho en lo poco. Exactamente, en este caso fue mucho en lo poco, porque en una milésima de segunda él vivió un amor. Exacto. Vivió una vida de amor. ¿Terminó el cuento? Terminó. Pueden aplaudir. Gracias. Claro, usted se da cuenta que mientras él pisaba la globa, como se decía antes. Anterior, se me desarmó esto. Es caprichosa, como ese, el otro. Claro, día. Como ese, cuando se, mientras pisaba la globa, vivió su vida. Vivió la vida, su amor. Vivió su espacio. Tuvo sus hijos, todo, y el aire acondicionado, toda la cosa. Es lo que tiene el espacio amoroso que no entiende de las cuestiones espacio-temporales. Tiene razón, que se dilata el tiempo. Yo, a mí me eso pasa, es fundamental. A usted nunca le pasó. Pero ¿podríamos algo decir que no entiende de las cuestiones terrenales? Podría no, decirse. O que las ilustra de otra manera. Exacto, que utiliza vectores distintos. Vectores distintos me gustó. A los cartesianos. Muy bien, qué lindo, qué poético. Sí, poéticamente te voy a usar un vector, pero de distinto. Matemáticamente poético. Un vector amoroso. Qué similar. Usted no lo sabe, querido Ampolla, porque nunca le pasó. No, yo lamentablemente. Cuando uno se enamora, es muy similar a esa idea que tiene el imaginario popular, justamente, de cuando nos morimos. Que también el cine ha alimentado ese. Tampoco idea. Me morí. No me enamoré ni me he muerido. Pero quienes han vuelto, han dicho que, o quienes han estado, que también me ha pasado, en presencia casi de la muerte inminente, sí. Se te pasa la vida en un minuto. Mirá. La vida que viví. Un minuto. Yo creo un segundo, para mí un montón. En un segundo. Ahí está, en un imágenes, segundo. Flash. Uno piensa que va a morir, siente la cercanía de la muerte y que ve, que visualiza instante de lo vivido. Cuando uno se enamora, mire la paradoja, que visualiza instantes de lo no vivido, de lo por vivir. Eso es lo mágico del amor, eso es lo opuesto de la muerte. El amor es lo opuesto de la muerte, justamente, por lo menos para mí, por eso. Porque nos demuestra, ¿cómo diríamos? El negativo en el sentido de que del negativo fotográfico. Ajá. La otra parte, el anverso de lo que la muerte nos muestra. Aunque también le debo reconocer que alguna vez en algún acto amatorio he estado también muy próximo a la muerte. Bueno. Habla, y ahí, hay algunos usted, juegos que son peligrosos. Disculpe, yo no quiero preguntar. A mí me contaron. Lo voy a hacer igual. ¿Usted o la otra persona? Bueno, a veces sí. A veces ambos. Yo hablo por mí. Está bien. Pero Chicos, no, pero también... Quien más quien menos ha sufrido un accidente automovilístico por dichas cuestiones, ha sufrido un desmayo, algunas cuestiones. Sí. Tengo un libro autográfico. Amar sin ser amado. Accidente. Es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. ¡Ah! Mira qué lindo. Sí. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Hasta Q me preocupé. Y K. Sí, también. Me lo mandó el amigo Sebastián. Porque culo y cagado tampoco. Amar sin ser amado. Es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. El amigo Sebastián me lo mandó. Ah, gracias, Sebastián, que se está pintando los labios en este momento. No sé qué está haciendo, pero bueno. Pero amar sin ser amado, por lo menos tiene la idealización. Uno que hace en la mente, se imagina cómo se va a maquillar, ¿no? No sé si lo no sé, no, no sé, saliendo, yo me quedé pensando un poco. Está saliendo de una murga, ¿qué? me quedé pensando. Pero imagínense que usted se va al encuentro de un amor. Usted dice, esta noche me voy a empelifoliar porque me voy a encontrar con mi enamorada. Hoy voy a conocer a la mujer de mi vida. Sí. Ese invento del capitalismo, la mujer de mi vida. Sí. ¿Y qué hace? Viste, su mejor ropaje y demás. Claro, claro. Después llega y no la encuentra, o ella no va. Si no habrá venido. O no si me hubiese mandado una foto, por lo menos. Claro, me hubiese hecho un dibujo. Y vuelve. Lo que será la bajada. Porque vio que cuando usted encuentra el amor de su vida, hay que redondear. Cuando encuentra el amor de su vida, siempre después hay una bajada. Es verdad, tiene mucha razón. Pero usted, sin darse cuenta, ¿qué hizo? Vino, no usufructuó esa belleza que usted se autoprodujo o intentó producir en usted, no lo usufructuó, pero bueno, por lo menos tuvo la ilusión. Claro. Entonces está la ilusión del maquillaje, en el falso maquillaje, en el no amar realmente. Porque también la ilusión amorosa muchas veces es un maquillaje de un sentimiento, ¿no? Tiene razón. A veces uno se queda con el maquillaje. Por eso vamos a... Porque hay que... Disculpe, voy a cerrar con esto. Porque cuando el amor verdadero, ¿sabe? Cuando es... ¿Cuándo? Cuando enfrenta a su amor, ¿da? Sin maquillaje. Sin maquillaje. Y aún persiste ese amor. O tal vez también le puedo aplicar una variable. Me gusta bien lo que dijo, porque sin saber... Usted... Sin saber, hablando sin saber. Cuando termina con el maquillaje corrido. Y eso lo estimula. Qué lindo. Bueno. ¿Pero qué hizo el capitalismo? ¿Qué hizo el capitalismo? Hizo maquillaje que no se corren. Labiales que no se corren. No se puede creer. ¿Y qué generó eso? Impotencia psicológica en el, bueno, en el amante, masculino, femenino, quien sea, ¿verdad? Porque antes le quedaba la trompa como cuando tomaba Fanta en vaso. Exacto. Con el bigote. Y uno llega a la casa, se mira el espejo y se ve la trompa colorada. Ay, qué bien que la pasé. Qué buena, ¿no? Mirá cómo me vine. Y ahora, soy un grande. Hábleme de dopamina. Qué bien que la pasamos. Hábleme de dopamina. Y entonces uno termina triste, como el poeta triste del poema que voy a recitar ahora. Pero no estamos yendo, ¿no? Sí, pero sí. Un poquito que voy a terminar con el chiste, antes que usted... Espere. ¿Cómo era? ¿Qué? A ver si hay algún usuario de esta radio que haya contestado. Eso tan lindo que va a decir. A ver si hay algún usuario. Déjeme corroborar, a ver si alguien lo sacó. Acá hay mensajes que dicen... no sé de qué están hablando. Recién agarré la programación. ¿Jabón y qué? ¿Qué es un león que se comió un jabón? ¿Qué es un león que se comió un jabón? A ver, dígalo. ¿Qué es un león que se comió un jabón? ¿Qué? Es espuma. Mire usted, que lo tiró y un... ¿Qué bien los juegos de palabras que utiliza? Bueno, no, ya me he hecho de ese... Muy bien. Vamos a irnos. Ahora no sé cómo. Cabrito no sabe si decir que estaba mal que redondear. No se sabe, ya está el turno. Ahora no sé. ¿Con qué? ¿Cómo enganchar? Mire, ¿cómo habrá hecho? Como que no sé con qué enganchar eso. Pero bueno, con espuma. Mire. ¡Ay, mire este! La mujer del gordo lo había sacado. ¡No! Lo había sacado. Le vamos a mandar un saludo a Claudia. Debe estar con el gordo. Lo que pasa es que le dice un león que se comió un jamón, ahora espuma. Mire, muy bien, señora Claudia, que ahí. Que este, que, bueno, el espacio amoroso del gordo. El espacio amoroso. Que ocupa hace tanto tiempo. Sí, ay, sí, qué pesada. Pobre mujer, sí, Dios mío. Nuestro más sentido peso. Que aguante. Lo que tiene que aguantar esa mujer. Vamos a ir. Bueno, vamos a irnos como un vaso de cerveza, ¿vio? Sí, con la espuma hasta arriba. Exacto. Pero no, que transcurre un tiempo, que tal vez una hora, bajó la espuma. Bajó. Como el amor. Porque el amor también, inicialmente, sube y baja. Y se difuma. Como una espuma. Como la espuma. La espuma baja y después el amor ese efervescente del inicio queda tal vez en un líquido sin poca fuerza. Pero que de igual manera bebemos porque, ¿qué? Nos da la satisfacción de quien es un, por lo menos yo, un sediento del amor. Usted es un sedentario del amor. No soy un sedentario del amor, sigo ahí esperando. Y yo soy un sedicioso. Sí. Bueno, usted es un sedicioso del amor. Baja la espuma y como el querido Antonio Machado escribió alguna vez, como poeta enamorado y caído en desamor, escribió una vez este poema. El querido Antoni, le vamos a leer este poema y con él nos retiraremos y luego con una canción. Para cerrar, discúlpeme, pero hoy como es un día medio revolucionario, yo voy a ver si me voy. Bueno. Capaz que una de esas resisto. Porque estamos para la canción de protesta. Venga, acá estamos. Yo estoy en representación del pueblo en este momento. Me parece muy bien. Entonces le vamos a leer este poema al pueblo porque este programa es para el pueblo. Entonces dice así. Poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera, mi juventud, la primera, la sola, no hay más que una, la de dentro es la de fuera. Pasó como un torbellino, bohemia y aborrascada, harta de coplas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías del recuerdo por hacer, aleluyas de alegrías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotáis como en la fuente las limpias aguas sonarás. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual fresca lluvias caídas sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor de ciertas noches serenas. Sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena. Y así nos iremos, muchas gracias, cantando como el ruiseñor de ciertas noches serenas. Estas que tan serenas no pudo. Estas canciones de amor, ¿para quién? Para el pueblo. Yo sigo. Para el pueblo porque, la ampolla es el pueblo. ¿Y sabe qué? Al pueblo lo que es del pueblo. Exactamente, para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Eso vamos, ¿qué? Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. ¡Justamente! ¡Increíble! ¡Increíble como justo! Al pueblo lo que es del pueblo. ¿No? ¿No vamos a escuchar eso? ¿Eh? ¿Por qué me habla bajito? ¿De quién es? Porque de Intilimani. Intilimani. Al pueblo lo que es del pueblo. ¿Y cómo decimos? Al pueblo, salud. Salud. Salud. Hasta la semana que viene. Gracias por la atención. Gracias por la atención ahí a la gente del pueblo, Y la distensión también. También. Chau, chau. Banderas de unidad, y tú vendrás. canto y